Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, cambiemos o la cocina de una construcción política. Con Gabriel Vomaro. Sabés que mencionás Marca, también por allí mencionaste el PRO en el gobierno, cosa que también me dejó como pendiente una pregunta que después de esta seguramente te plantearé. Pero esta cuestión de la marca, de la identidad, también es consecuencia, y hasta dónde lo es en el caso que lo sea, de la irrupción marcadamente fuerte del marketing político en estas construcciones colectivas. Sí, el marketing político irrumpe de lleno en Argentina en los años 80, digamos. Antes de eso había habido experimentos, Nueva Fuerza, por ejemplo, ese viejo partido. 73 exactamente, fue como la primera experiencia intensiva de uso de todas las técnicas modernas en ese momento. El 83, Alfonsín tiene una campaña publicitaria muy, muy moderna y muy asociada con publicistas, etcétera. Y de ahí en más empieza el camino ya consolidado del marketing político con todas sus auxiliares y todas sus técnicas, digamos, ¿no? Todos los asesores, consultores que están alrededor de eso y todas las técnicas, encuestas, focus, lo que sea, que están vinculados con el marketing político. Gabriel Vomaro, doctor en sociología. De modo que no es tan nuevo eso. Quizás lo que hizo PRO primero y Cambiemos ahora es ser la fuerza política que más consistentemente construyó una marca. Digo, ahí sí uno puede decir, la marca anterior, uno para pensar en la marca debería pensar en el RA de Alfonsín 83, claro. ¿No? Que fue una marca, pero como parte de un partido centenario, ¿no? La Alianza intentó construir una marca de ello, pero bueno, duró 4 años apenas, y también pasó eso. Aquí hay colores, estéticas que van construyendo como una marca PRO Cambiemos y que uno dice, muta y cambia su piel, pero sigue siendo reconocible esa identidad y esa marca. Pero lo que sí es nuevo es este uso intensivo del algoritmo y las redes sociales. Digamos, ahí sí fue PRO, creo que fue la primera fuerza política que entendió que tenía que, justamente para comunicarse con esos electores más alejados de la política, que no ven programas políticos, que no leen revistas políticas, que no leen diarios siquiera, tenía que ir a donde ellos estaban. Y ellos están en Facebook, sobre todo en Facebook, diría, porque Twitter es, digamos, también más para gente informada. Sí. Hacia ahí fueron. Y el activismo de PRO en Facebook y las estrategias de marketing fueron muy pensadas, muy planificadas, diría, desde hace varios años. Y explican también algo que ellos entendieron primero que otros, nada más que eso, no hay ahí, digo, otras fuerzas ya usan eso, porque digo, eso, esa, se fue viralizando, utilizando esas ventajas, es como así, es como en el, claro, como en el mundo de la empresa, uno tiene una ventana que tiene el que innova, hasta que nosotros ya copian la innovación y ya está, y dejó de ser innovación, y ya se exactamente, naturalizó. tal cual. Buenas noches, Córdoba. No vale. A ustedes lo dejan cantar y a mí no me dejan cantar. Yo pedí arrancar cantando hoy y me prohibieron. Que no alcanzan las palabras para agradecerte tanto amor, tanto apoyo, sobre todo en los barrios más pobres de la provincia que se animaron a creer en nosotros. ¿Saben lo que dicen los millones de votos que nos encontramos esta noche? ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! Escribinos a tramasradio@gmail.com. ¿Sabés que te decía que en parte del relato había sumado algo que ahora se convierte en la pregunta postergada? Porque te planteé lo de la marca y el marketing político y cuánto influía, cuánto operaba en esta construcción de la larga marcha de Cambiemos. El término, a lo mejor alguien lo toma como menor al momento de definir o de hablar de lo que vamos a tratar de hablar, por lo menos de mi parte tratar, en el caso tuyo, fuiste el que investigó, el que hincó el diente ahí. Mm. Si hablamos de Macri, hablamos de gestión. Sí. Pero para otras fuerzas es gobernar. Mm. Bueno, justamente, creo que ahí hay un punto claro que tiene que ver con que parte de la innovación, cuando decíamos la idea de que entendió PRO primero, que entendieron otros en ese momento, de construir un partido propio, en PRO eso fue seguido de la idea de que para construir un partido propio y no dejarse fagocitar ni por peronistas ni por radicales, tenían que tener un personal político propio. Y PRO lo construyó sobre todo mirando al mundo de la empresa y al mundo de las ONG. Ahí es donde reclutó personas y ahí también, y de ahí trajo, como yo decía antes, formatos, discursos, estéticas, y la gestión es una de las palabras fundamentales de PRO, que te diría que al mismo tiempo le permite desmarcarse de la cuestión ideológica, del debate ideológico, ¿no? Digamos, salir de los debates de las grandes ideas, donde digamos, le implicaría posicionarse fuertemente. En segundo lugar, usar un lenguaje de hechos que también conecta más fácilmente con electores no politizados. Y en tercer lugar, bueno, es una marca de identidad fuerte. Sí, ¿no? Identidad, o sea, fuerte, claro. Es una marca que, digamos, que lo hace ser asociarse a la idea de los que hacen, los que somos el partido del hacer, ¿no? El partido, digamos, de la gestión. Y aquí yo te diría que, volviendo a tu punto anterior, una de las cosas más exitosas que produjo PRO y que ahora me parece que están llevando con relativo éxito por ahora a nivel de el gobierno nacional, es la de también, a través de la gestión, hacer política, por así decirlo, partidaria, ¿no? Es muy complicado encontrar casos más exitosos que el de el Metrobús para pensar cómo uno asocia una política pública a un partido, digamos, ¿no? Uno puede decir, bueno... Es difícil, decís. Sí, pensar dificultoso. Otros casos, digo, no hay casos más exitosos que ese, digo, en el que una fuerza de gobierno logra decir, esta obra pública, cada vez que yo haga esto, la gente va a pensar en Macri, en PRO, en Cambiemos, ¿sí? Cada vez que, entonces... Digo, la palabra Metrobús se vuelve un componente o se asocia a la marca de PRO, Cambiemos, lo que sea. Entonces, cada vez que yo hago un Metrobús, no tengo, digamos, que decir, soy yo, Mauricio, Macri, no sé qué, Vidal. O sea, digo, hay ahí una fuerte asociación en las personas de eso es el PRO, eso es Cambiemos, eso es. Entonces, digo, también la gestión fue y es una herramienta de construcción político-partidaria, digamos, ¿no? Así como, si querés, pudo haberlo sido para el gobierno anterior la cuestión de los derechos, ¿no? La expansión, digamos, cada vez que se construía una nueva política pública, se construía en torno a la idea de derechos, ¿no? Nuevos derechos. Entonces, quizás fue el vocabulario de los derechos lo que más... caracterizó al gobierno kirchnerista, sobre todo en los 8 años de los dos últimos periodos. Eso no se puede, digo, se puede plasmar en algunas políticas públicas, pero tiene otro tipo de lógica de funcionamiento en términos, si querés, publicitarios, en términos de difusión de la marca o la adhesión que busca un gobierno. Entonces, insisto, la gestión es un modo fundamental de construcción política, no es solamente un discurso. Y el tener los resortes del Estado nacional, que siempre no es moco de pavo, como se decía en este país, porque da una gran capacidad de iniciativa, de gestión, de decisión y de hacer política pública. Sí. En este caso, es una gran oportunidad para la actual coalición para consolidar este proyecto de poder que por primera vez, como decíamos antes, lleva al centro-derecha a ganar elecciones, ¿no? Desde sus comienzos, PRO trabaja su imagen mediática en detalle. Casi se podría decir que las nuevas tecnologías y la publicidad política constituyen una estrategia central de este partido nuevo, que encuentra así la posibilidad de llegar a donde sus redes partidarias no alcanzan, en un distrito, por otra parte, en el que la relación con la política no se presenta de modo prioritario en los vínculos cara a cara. En la ciudad de Buenos Aires no se requiere construcción territorial, sí en el interior del país, al igual que en el conurbano, dijo Michetti cuando le consultamos sobre la posibilidad de disputar la candidatura a la jefatura porteña con Rodríguez Larreta, quien sí considera necesario poner el cuerpo en la calle. Para nuestra sorpresa, la dirigente reforzó la idea de la siguiente manera. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad absolutamente mediática, pendiente de los medios, el Facebook, Twitter. Mauricio nunca hizo construcción territorial. Entonces les pregunto, la construcción territorial de Rodríguez Larreta. ¿Dónde está? No hay impostura en esa práctica. Buena parte de los cuadros de PRO, familiarizados con el mundo de la empresa y el voluntariado, por un lado, y con la autoayuda New Age, por el otro, se mueve cómodo entre globos y buena onda. Cita de Globos y Buena Onda, de Gabriel Vomaro y Sergio Morresi. ¿Sabés qué? Parece que hubiese sido previamente planificada esta conversación porque... Digamos, sí, que se... contemos la verdad. Porque incluís algo que estuvo sobrevolando, estuvo planeando, solapadamente estuvo presente, aunque no con tanta fuerza mencionado en este último tramo de tu intervención, Gabriel, que es el tema del Estado. Estas historias que vienen de la derecha, de la centroderecha, estatismo versus no estatismo, o nombre que le querramos poner, y ahora hay un gobierno que, ¿qué hace frente al Estado? ¿Cómo lee al Estado? Yo creo que una de las cosas que diferencian a el PRO desde el 2007 por lo menos, y a Cambiemos en la actualidad, es, digamos, de el neoliberalismo de los años 90 y sobre todo de el neoliberalismo, digamos, de los economistas en esos años, es una comprensión de la importancia que tiene el rol del Estado para múltiples cuestiones, para la construcción de gobernabilidad social, para la construcción de gobernabilidad política, digamos, de apoyos políticos, y también para impulsar o más conscientemente producir las reformas que se quieren llevar a cabo. Entonces, no hay una mirada antiestatal en el PRO ni en Cambiemos. Por supuesto, hay una idea de que el Estado tiene que estar al servicio de cosas diferentes que las que sostenían los gobiernos de centroizquierda, nacional populares, como los querramos llamar. Entonces, yo digamos, te diría que en ese punto es hay una búsqueda de imbuirse, de investirse de espíritu de Estado, digamos, que en el libro yo hablo bastante de eso, porque lo que pasó también es que muy conscientemente en los últimos años de movilización, sobre todo de intentar convencer a managers, CEOs que se involucraran en la actividad política, una de las cosas que hacían una vez que lograban convencer a algunos de ellos, pero o como argumento de convencimiento, es desde el Estado siempre es más fácil hacer cualquier cosa. O sea, vos pensás que vos querés cambiar las cosas, desde tu empresa, desde tu ONG no vas a poder. No vas a alcanzar a lo que sí podrías, eso lo señalas en el libro, efectivamente, desde el poder del Estado. Exactamente. Desde la administración del gobierno. Exactamente. Entonces, hay una idea de hay que tomar el Estado, no hay que dejar al Estado para los malos, como dicen muchos de ellos en las entrevistas que hicimos. Y hay también una educación, digamos, una vez que aceptan estos managers involucrarse en política, hay una formación, una educación, una inculcación de qué es el Estado, de una inducción al Estado, digamos, que dio cuenta un poco de esta convicción de la conducción política de PRO y, digamos, el gobierno, de que era importante formar cuadros para gestionar el Estado y que era importante que estos cuadros que venían del mundo de las ONG o la empresa entendieran rápido y entraran rápido en la lógica de gestión pública. Esta noche. No. Esta noche estamos haciendo historia. Esta noche, como les dije antes, hicimos posible lo imposible. Cambiamos resignación por esperanza. Cambiamos tristeza por entusiasmo y alegría. Cambiamos futuro por pasado. Pasado por futuro. Encontramos esa energía maravillosa, ese gen que está en cada argentino y en cada argentina, que es el gen de la superación, que es el gen de la no resignación. Todos los argentinos, todos, necesitamos salir de esta situación, de este país que no queremos. Y quiero que sepan que, como les dije antes, mañana voy a estar ahí, porque así soy yo, porque le voy a poner cuerpo y alma para la vida que te mereces. Gabriel Bomaro es sociólogo, escritor y docente investigador en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Bomaro es doctor en sociología por la École des Sud-Études en Ciencias Sociales. Ha obtenido un diplôme d'études approfondies en la misma casa de estudios y el título de magíster en investigación en ciencias sociales por la UBA. Bueno, ya contaste la entretela, el backstage, lo que estaba detrás de del telón que articuló esta conversación. Digo, en tono de broma, sí, los acuerdos previamente hablados que no fueron, que no fueron tales. Sí, tal cual. Y en algún momento te había dicho... Nuestro acuerdo, decís vos. Claro. No digamos nada, fue un error, perdón. Fue un error. Me rectifico. Pero vos lo conocés porque tenés también tu intervención en espacios radiofónicos. La radio transcurre en el tiempo es finito y vamos llegando como... por lo menos por ahora, al cierre de esta charla que esperemos se pueda prolongar en un nuevo momento para seguro analizar un año complejo como el que estamos transcurriendo a la luz de investigaciones como las que venís realizando en la Universidad de General Sarmiento y en otros espacios de investigación. Pero, apelando a tu síntesis por aquello de el poco tiempo que, sí, que nos queda lamentablemente, Gabriel, en la larga marcha de Cambiemos, en la construcción de un libro, en sí, lo que habitualmente llamamos la cocina de un libro, sí, en este caso de un libro o de una canción o de un film, si estuviéramos hablando, conversando con el autor de ese otro tipo de obras, ¿con qué idea inicial partiste? ¿O por qué este libro... a partir de esa idea que a lo mejor es un proyecto de investigación o es el borroneo de unas líneas que luego se convierten en este voluminoso texto de siglo XXI? Mirá, yo creo que en este caso, tenía mucho interés en pensar cómo se construyó, si querés, el corazón, el núcleo de esta coalición de gobierno. ¿Cuál había sido el impulso, si querés, moral, épico, que los había llevado al poder? Y rápidamente me di cuenta que ese núcleo, tenía mucho que ver con estos dos momentos que yo dije, 2001 y 2012, 2013, uh-huh, con esos dos grandes momentos en los que diferentes actores van sacando conclusiones, digamos, respecto de la necesidad de involucrarse políticamente y de hacerlo en una fuerza política propia, digamos, nueva, diferente a las fuerzas convencionales, tradicionales. Quizás quería entender qué corazón latía o qué corazón late en la coalición de gobierno para no perderse un poco en las cosas más impresionistas que uno ve siempre de, bueno, hay muchos nombres, muchas figuras, nuevos, viejos, bueno, ¿qué organiza eso? ¿Qué ordena eso? Creo que el libro intenta explicar qué es lo que ordena, cuál es el núcleo aglutinante y que nos permite entender desde dónde se difunden las ideas, los horizontes y los proyectos del actual gobierno. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase, amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar